Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 2 de mayo a las 18 horas se inaugurará un ciclo de cine sobre derechos humanos en la sala comunitaria Pumapungo en Cuenca. Se proyectará la película estadounidense Un País Desconocido de Eva Selig. Este documental cuenta parte de la vida y trajinar de los judíos a lo largo de la historia. Una vez finalizadas las proyecciones, se realizará un foro con el público para conversar sobre las películas, su contenido, mensaje y detalles técnicos. Durante el ciclo se exhibirá un documental diario hasta el 5 de junio. Internacionales. Bogotá. Un museo dedicado al fallecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se inauguró el sábado en Zipaquirá, una pintoresca ciudad turística de las afueras de Bogotá. Este centro cultural fue creado en la edificación donde el escritor se graduó de bachiller a mediados de la década de los años 40 del siglo pasado. Allí, en un ambiente frío y de soledad, Márquez estudió durante 4 difíciles años, lo que también fueron tiempos de gran inspiración y mucha actividad literaria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.